Los procesadores de textos como herramienta tecnológica es de gran valor educativo, ya que facilitan la rápida redacción de texto, así como la corrección de errores que fácilmente cometen los estudiantes. Pero por otra parte, considero que no se debe descuidar el estudio de la caligrafía y de la ortografía, especialmente en el nivel básico, pues es ahí donde se comienza a adquirir los rasgos de una buena escritura. En cuanto a las hojas de cálculo, creo que todo conocimiento tiene su nivel, y los estudiantes de nivel superior deberán estar capacitados para utilizar este tipo de herramienta, pues con ello logran mayor comprensión que quienes lo hacen de manera tradicional y le ayuda a tener más interés en tareas que resultarían pesadas si se hicieran a lápiz y papel, además de resolverle el problema del tiempo. Gracias.